lleva al opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Por el sí o no a Chávez se vienen las elecciones en Venezuela y es un tema que vamos a tocar en este momento. El 7 de octubre exactamente van a ser las elecciones presidenciales en Venezuela una vez más. El actual presidente se presenta y el opositor en este caso es Capriles, donde hemos escuchado más de él, por lo menos sobre todo en los medios en la Argentina, ¿no? Los grandes medios comerciales. Sí, parece ser que al menos gran parte de la movida anti chavista en el continente pone muchas fichas a las posibilidades de esta nueva oposición venezolana que ahora está toda reunida en torno a la figura de Capriles. Exactamente. Ya estamos en comunicación con Modesto Guerrero, periodista venezolano que está aquí en la Argentina para hablar sobre este tema. Modesto, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Es un placer. Modesto, ¿cómo se está viviendo desde tu mirada, ¿no?, la situación en Venezuela frente a las próximas elecciones? Se vive con una suerte de polarización, pero múltiple, porque no es solo la polarización que tiende a verse en varios países de América del Sur, inclusive México, como en Argentina con los cacerolazos y los contracacerolazos. Allá tiene expresiones ideológicas, además de eso. Uh-huh. Y eso es lo que le da el toque diferencial de interés, porque si no, pues sería otra polarización más, y no está mal, pero es otra cosa. Y lo que se expresa en este proceso electoral es que esa polarización es de clase, que es lo interesante. Es de clase, tiene una connotación de clase consciente en la mayoría de los casos de la gente. Entonces, los que están con Chávez van a votar con Chávez en la mayoría de los casos, conscientes de que votan por una opción socialista de un tipo, de izquierda de un tipo, de un determinado tipo, y por un proyecto que es el resumido no concentrado en los 5 puntos del llamado programa de la patria, que comienza por socialismo y termina con socialismo en la variación de las 5 consignas o estrategias, son estrategias de construcción. Y el que está por el voto con Capriles Radonsky es un voto anti todo lo otro. Es un voto por un hombre que es empresario, que representa a los empresarios, pero no en el sentido general, difuso, sino que es un hombre del impuesto por la empresa polar, como si acá fuera el candidato de Techín, claro, o el candidato de Pérez Compán. Bueno, él es el candidato del grupo polar, el único grupo monopólico que queda en Venezuela, que es gigantesco. Entonces, es muy clara, pero además las consignas son muy claras. Ellos han empezado a transversalizar la derecha, la burguesía venezolana, su candidato, a transversalizar el discurso para poder identificarse un poco con el sentimiento popular. Entonces reconocen las misiones sociales, reconocen los derechos conquistados. Pero fíjate qué detalle, el 1 de mayo yo estaba con ellos ahí en una, y le preguntaron qué le parecía la nueva ley del trabajo, la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, que es el nombre exacto que tiene. Y él dijo, yo no puedo opinar eso porque yo soy empleador, que es el nombre de patrón. Claro. No, yo soy empleador, yo no puedo opinar sobre eso. Bueno, entonces es una identidad de clase la que marca esa polarización electoral. Modesto, cuando hablábamos por ahí hace unos años atrás, decíamos que uno de los desafíos, ¿no?, del proyecto bolivariano de Chávez era justamente construir esto, ¿no?, del socialismo, que por ahí iba como más adelantado que los movimientos sociales, ¿no?, de entender bien de qué se trataba esto que hablaba Chávez del socialismo del siglo XXI. Es cierto, pero haciendo la siguiente diferencia. Sí. Se adelantaba a los movimientos que él promovió, no a los movimientos previos a él. Ajá. Los movimientos previos a él proclamábamos el socialismo y mantuvimos el socialismo, las banderas del socialismo, aún en los 12 años de marea nacionalista que vivió el país desde el 1992 en adelante. Y eso creo yo, creemos varios, que es una conquista ideológica de haber sostenido esas banderas, de no haberlas arriado, porque en algún momento el comandante tenía que definirse hacia un proyecto o u opción socialista o quedarse en el capitalismo serio, que es el que él proclamaba y trabajó con honestidad intelectual por eso hasta que estuvo convencido entre el año 99, que comenzó a gobernar, y el año 2001, que le dieron el golpe de Estado. Cuando le dan el golpe de Estado, él sufre un cimbronazo en la cabeza que lo obliga a repensar todo lo que había pensado. Y 3 años después se proclama socialista. En esa medida es un triunfo ideológico haber mantenido las banderas. Los movimientos que lo seguían a él, que básicamente se movían, no hay mucha diferencia de camiseta entre los de que promovidos por él y los nuestros. Quiero decir que está muy cruzado eso. Claro. Pero en todo caso, los que él despertó, que así podríamos decirlo mejor, lo que se despertó con él, su sentimiento era, tenía ese límite. Era anti-yanqui y era maravilloso ya hacer eso. Y era antioligárquico en el sentido del concentrado de Acción Democrática y Copeira contra dos partidos, no contra la clase que sostiene esos dos partidos. Y también era maravilloso como paso de avanzada, pero no tenía esa configuración. En el 2004, en noviembre, cuando él se pasa al socialismo, vamos a decirlo en términos vulgares, sí, la gente en masa pasó al socialismo, la ventaja de las grandes palancas de la historia. Él es un gran potenciador y eso ha sido muy bueno porque se hicieron 5 encuestas, no las hizo el gobierno, 5 encuestas de las encuestadoras que hacen las mismas que evalúan ahora la tendencia del voto, sí, en los últimos 5 años, con la pregunta si a usted le gustaría un gobierno socialista. 42% dijo sí, 32% dijo no y el resto no sabe, no contesta. Eso es muy interesante porque jamás se hizo encuesta sobre eso, claro, sobre ese tema en ningún lugar del mundo. Hola Modesto, ¿cómo estás? Luis Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Modesto, aprovecho para hacerte una pregunta más, casi de futurología. ¿Cómo te imaginás la mañana de Caracas, la mañana de Valencia, la mañana de Mérida, el 8 de octubre? El 8 de octubre, mira. Entonces ahí hay que hacer escenarios para hacer buena futurología. Si ganamos con 8 a 9 millones de votos, que es lo más probable, es muy difícil los 10 millones. Es un sano deseo del comandante y nada más. Vamos a estar bailando tamunangue en las calles de Caracas, llegando hasta la montaña de Mérida. Si los enemigos sacan entre 6 y 7 millones de dólares, de vaina de dólares, ojalá. Eso lo acaban de sacar de un negociado que les descubrieron por televisión. Claro. No, si sacan entre 6 y 7 millones de votos, entonces en vez de tamunanque vamos a bailar bolero, porque va a ser un poco complicado el escenario de gobernabilidad que va a quedar. ¿Qué significa? No es en los dos escenarios, el peor incluso, Chávez va a ganar. Pero ganando con tan poco, claro, en los términos venezolanos, significa que vamos a perder las de gobernaciones en diciembre y vamos a perder apabulladoramente las de alcaldes en abril del año que viene. Que cambiaría toda la geometría del poder territorial. No, esto vos decías 7, 8 millones, ¿eso qué porcentaje implica del electorado? Sería más o menos, si fuera 8, siempre respecto al... son 18 millones de votos. Ah, perfecto. Claro. Claro, sería... ¿cuánto sí, sería eso? 40% por ahí, ¿no? No. Un 40 más o menos. Como 40%. Sí. Y él perdería con mucho menos, pero se acercaría a la franja. En este momento, los pronósticos, el promedio que tengo hecho de las 124 encuestas entre febrero y agosto, me da 12%, el promedio de las franjas. Claro. 12% de diferencia, 12 puntos de diferencia entre uno y otro. Uh-huh. Pero se ha frenado en los últimos 15 días, me dicen los cuadros políticos, no las encuestas, se ha frenado. Yo uso varias fuentes y la principal no son las encuestas, que son fotografías fijas. Uso los cuadros políticos que hacen la campaña, que son el mejor termómetro del sentimiento del voto. Y ellos dicen que hay un lo que dirían ustedes, un parate, un frenazo, en la tendencia, porque hay como una saturación, como me decía un periodista de Argentina, Julián Barsavsky, que está allá, acá hasta las piedras hablan de política, son 24 horas de política, en radio, televisión, prensa, calle, café, entonces hay una saturación y hubo un parado. Como ellos, los enemigos, están a la ofensiva, atacan, ellos tienen más ánimos, porque necesitan conquistar. Entonces ahí el frenazo ha sido menor. Es en nuestras fuerzas donde hay un leve frenazo que puede significar alguna duda de aquí, quedan 25 días de campaña, así que habría que ver. Modesto, vos bien lo decías, quedan 25 días todavía para las elecciones en Venezuela, así que te volvemos a llamar en las próximas semanas para ver, intentando más de cerca, ¿no?, lo que se viene. Así es, muchas gracias. Pues. Gracias a vos, Modesto Emilio Guerrero, con nosotros, periodista venezolano en la Argentina, a quien vamos a seguir escuchando, llévalo pues. Seguramente.